Rocky está estrenando música también, Punk Rocky. Y estuvo con Macron. Y está en un buen momento el hombre. Está en muy buen momento, además la foto es muy divertida. Sí, está muy bien. Mira, cómo amaneces, porque estás tan bonita. Porque we belong together. Estoy más tragada. Es fantástica. Estoy tragada desde el respeto, no te vayas a enojar. Tranquila, yo sé que eres un hombre que despierta muchas cosas y desde que me casé estoy dispuesta a aceptarlas. Igual él no es de mi gusto físico, ¿sabes? Ay, no. Ese abdomen, esto, sus brazos, sí, esa no, mariposita y está en su pecho. Bien, pero no tendría ninguna intención oscura. Está bien, con muchas él. Gracias. Esa admiración, y creo que me ha regalado hasta el momento, yo sé que está temprano, estamos a 23 de enero, mi canción favorita. Totalmente, es que viene un gran disco, o sea, si el disco sí, es así. Sigue esta onda y electrónica, todo esto, uf, el pianito está tan bien hecha, tiene mucho el progressive house, que es esta electrónica que tiene sonidos atmosféricos, que igual tiene golpe, obviamente no puede ser tan progressive porque tiene que ser fácil de escuchar, claro, para la radio, muchas veces la electrónica muy radial, diría Alejandro Marín. No, exactamente, divina. Es preciosa, para que la vayan a escuchar. Yo creo que igual en un ratico aquí la ponemos con Alejo. Hoy arrancamos precisamente con esa canción que tiene todo para ser éxito este año y que también pues nos acerca cada vez más a más fechas. Yo creería que él abre, estaba mirando que está para Brasil también. Sí, él lo que lanzó fueron unas residencias. Ya. En Nueva York 30 fechas, en Brasil como 3, bueno, son 6 ciudades, yo creo que va a ser un ejemplo como lo que hizo Linkin Park en su regreso, okay, sí, que fueron 7 ciudades alrededor del mundo, que era donde más escuchaban la banda y ya después sí lanzan gira oficial. Espero y aspiro, don Harry, porque esa deuda que me va a meter por usted, vea. Es cierto. Es necesario. Pero uno no se arrepiente de esa inversión. No. Es viernes. Por eso suenan los Capital Cities, dando los buenos días, bienvenidos a Mañanas X. Addison Rae con Famous Again, sale el sol, es viernes, hoy sí se siente el viernes. Hoy sí es viernes, no. Y mi cuerpo lo sabe. ¿Vas a hacer algo hoy? No, pero sabe que va a descansar. Y ya, tan rico, ¿qué es sí. ese plan? Ay, mira, domicilio, ay, películas. Y hay cosas para ver. Exacto. Muchas cosas. ¿Cómo vas con The Pitt? Ya estoy terminando el primer capítulo. Ay, me he demorado primero, esta vez. Primero, Catalina. Me he demorado mucho esta vez. Falta de compromiso. Pero está bueno. No, porque no podemos hablar. Y tú dijiste, pero ya me faltan como 3 minutos, o sea. Pero está bueno. Tenemos palabras nuevas con estas generaciones nuevas que significan cosas que uno dice, pero no es de ahora, ha sido de siempre. Todos hemos tenido en nuestro momento palabras que usamos y ya, y que en su momento tal vez los papás no entendían y decían, ay, pero ¿qué están diciendo? Y eso está pasando ahora. De ahí nace nuestra pregunta del día. Sí, yo creo que si uno mira ahora los jóvenes con palabras los como jóvenes, cringe. Me gusta que tú digas jóvenes. Ay, porque ya no hago parte de ese selecto grupo. Si uno escucha, por ejemplo, el 6-7, no, eso nunca, buff, no. Todo ese tipo de cosas, uno queda muy perdido. Es como de que están hablando, ¿es en código? No entiendo. Y no, es verdad. Yo no sé cuál era de mi generación. El parce se puso muy de moda. Pero no sé, tengo que echarle cabeza. ¿Cuál puede ser de la mía, de la tuya? De la mía puede ser gomelo. Yo siento que gomelo es una palabra que se quedó como en los 90, sí, sí, sí. 2000, cuando te gustaba mucho y decías, ¿es una nota? Es una nota, sí. Ay, horrible. Hay varias que uno ya escucha en otro lado y uno dice, ¡ay, mira, nos devolvimos en el tiempo! Pero esa es la idea. La pregunta de hoy es, ¿cuál fue la palabra que más utilizó su generación o que usted usó también? Chévere, comparta con nosotros a través de nuestras redes sociales y nos vamos con una canción que hace historia porque está nominada a los premios Oscar de una película animada, Huntress Golden, y también está nominada a mejor película animada para los Oscar. Buenos días, feliz viernes. Bruce Springsteen Springsteen, que también anda de gira y es noticia. Muy parado, muy firme. Dancing in the Dark. Tanto tiempo y suena tan bien. Esas son las canciones que están bien hechecitas. Sí, que perduran. Sí, está bien. ¿En 100 años qué haremos? En 100 años te tengo plan. Películas en Mañanas X. Por favor. Imagínate que en 2015, sí, Robert Rodríguez, que es un director, claro, filmó una, sí, película llamada 100 Years, claro, una película que sí, nunca verás. Resulta que no ha salido, porque pues va a salir en 100 años, como dice el título de la película. Está programado su estreno para el 18 de noviembre de 2115, es decir, cuando se cumplan 100 años de su creación. Está protagonizada por John Malkovich, él sale en Juno, ajá, sale también en El Imperio del Sol. También está por ahí Marcos Saror, que es un chileno muy guapo, estoy viendo por aquí que es modelo. Y la película pues en este momento está guardada en una caja fuerte de alta seguridad, programada para abrirse solo cuando llegue el momento. El dato es que fue producida por una compañía francesa que se llama Remy Martin para promocionar a Louis XIII. Es un coñac que tarda justamente 100 años en envejecerse. Ah, está fantástico eso. Exacto, y por eso la película también va a tardar 100 años. Según los reportes, se hicieron invitaciones especiales a más de 1,000 personas alrededor del mundo para ver la película, pero como no van a estar vivas para hacerlo... Ay, ¿uno cómo hace? Porque es que uno en 100 años, pues, ¿qué? Complicado. Pues ellos van a poder donar sus entradas para que sus descendientes asistan al enigmático evento que tendrá lugar en la casa Luis XIII en Cognac, Francia. Teniendo en cuenta que faltan Diana Rodríguez 89 años para su estreno, lo único que se sabe es que ninguna de las personas que participó en el film podrá verlo tampoco. Nadie. Va a ser sorpresa para todo el mundo. Ni siquiera se conoce la trama. No hay un tráiler. Eso también es un misterio. Y estuvo diciendo el director, a mí me intrigó la idea de trabajar en una película que nadie viva podría ver en la actualidad. ¿Tú te acuerdas, para que lo tengas de referencia, o no sé si lo tienes, si no está bien, cuando recién salió de Mandalorian con Grogu, un videíto de un señor tocando la guitarra y Grogu bailando? Sí. Él es Robert Rodríguez. Él es, sí, claro. Sí, sí. Él estuvo ahí, era colaborado con varias películas de... Él fue muy famoso en el 92 porque él sacó el mariachi. De él es el mariachi, ¿no? Ha hecho una cantidad de cosas. Chévere. Y ahora esperarlo entonces 100 años. Es Jaigo, la canción es Here For You. Y la música se vive de cerca en el Parque Simón Bolívar con el Festival Ondas del 13 al 21 de febrero. The Cardigans, por primera vez en Colombia, junto a Arde Bogotá, Silvestre y La Naranja y más artistas, se van a estar presentando sin cortes y en un formato pensado para sentir cada canción. Boletería en www.festivalondas.com. Y seguimos haciendo este recorrido por artistas que han llegado varias veces al número uno en el Billboard, y es el turno de la reina. 12 números uno desde el 84 al 2000, y nos quedamos con esta canción de 1989. El 2026 llega con proyectos, con conciertos, con presentaciones. Hace unas semanas empezamos a compartir los rumores que están saliendo sobre el famoso concierto que se hace gratuito en Copacabana. Uh-huh. Hay nombres, ellos mismos compartieron un post con varias fotos de posibles artistas que se pueden presentar, uno solo realmente de ahí. Rihanna aparece. Aparece Bono. Justin Bieber. Adele. Shakira. Paul McCartney. Entonces, pues no sabemos todavía. Hay que recordar que el año pasado estuvo Lady Gaga, uh-huh, que le fue muy bien. Es más, le ganó en números a Madonna. Sí. Pero ya tenemos fecha. Ya tenemos fecha, resulta que justo ayer se dio a conocer la fecha oficial de Todo Mundo No Río, el popular festival gratuito desde la playa de Copacabana, y quien lo anunció fue el alcalde de Río, Eduardo Páez. Le encanta. Es súper mediático. Él es el que anda compartiendo. Sí, yo sería todo igual. Sí, así me meto. Si tú eres a cargo de ese festival, yo sería igual, yo soy la que digo. Y él dijo, bueno, la fiesta con música y pirotecnia se va a llevar a cabo el primer fin de semana de mayo, exactamente el 2 de mayo. Y pues muy pronto se conocerá quién de estos artistas, entre Bono de U2, Adele, Beyoncé, Paul McCartney, Rihanna, Shakira, Coldplay, Britney o Justin Bieber, podría estar en el escenario, que además es gratuito y que donde, como dices tú, el año pasado tuvimos a Lady Gaga. Uf, me devolviste en el tiempo. Lo sé, durísimo. Tengo ese don. Con Red One. Tengo ese mira. Don. Red One. Ay, productor. Mira. Claro que sí. Just Dance. DNA de la mano de Empire of the Sun aterrizando en Mañanas X cuando nos vamos a viajar en el tiempo. Nos vamos exactamente a un día como hoy, un 23 de enero, pero de 2004, porque en ese momento Max Martin estaba rompiendo el récord que tenía George Martin, el productor de los Beatles, al tener el mayor número de éxitos, número uno como productor, justo de la mano de Ariana Grande con Yes and I, que se convirtió en su 24ª producción en encabezar las listas. La primera de todas fue justo esta, de la mano de la que después, justo por esta canción, consiguió el título de la princesa del pop, es Britney Spears, de 1999. Baby, one more time. Son mañanas en la X103.9 FM, Billie Eilish y Mónica Yulitza en Yes. Sí, lo es. Y en cine, estuvo de cine. En estuvo onda, de cine, en se onda. Le cayeron las palomitas. En Onda. Allá de vacaciones. En Onda Tolima. No es en Onda, Dirty, no es en Onda. Ella hizo reguero, como siempre. Hizo un reguerito y le tomaron foto. Recogiendo la crispeta con el sí, claro. Y usa este pantalón de tiro bajo, entonces se le vio ay. Todo un poco. Sí, se le de tiro bajo. Exactamente. ¿Qué hay? Son las todo muy bien. ¿Y ustedes cómo están? ¿Cómo amanecen en este mundo de Harry Styles? We este es el mundo de Harry Styles. Together. Entregada, la he repetido desde anoche, esta mañana. Ay, zun, zun, zun, zun, zun, zun, zun. Maravillosa. Fantástica, opiniones, y ahora sí es fantástica. Opiniones encontradas, ¿no? Claro, el que viene acostumbrado a escucharlo de otra forma le choca un poco. Para muchos la electrónica es meh. Entonces es llegar a ese lugar meh. Mi hija Silvana Marín Betancourt, Directioner, con toda, está un poco complicada. Ella está conflictuada por el hecho de que Harry se fue electrónico. Pero es que tiene sentido, el man venía de estar un montón de tiempo en Europa en clubes electrónicos escuchando, él dice que este disco está hecho para la gente que está en el pit, en la zona más cercana, para sentirse parte de un espectáculo. Ay, yo sí lo defiendo a capa y espada. A capa y espada, Catalina sí, Blanco, al frente de la defensa del Jarras, que está de vuelta con una canción, además de haber anunciado fechas de conciertos y una residencia de 30 noches en el legendario auditorio Madison Square Garden. Yo necesito ese regalo de cumpleaños porque eso va a ser durante el mes de mi cumpleaños, septiembre 19, no lo olviden, soy Talla, residencia de Harry Styles en Nueva York. Ay, linda. Talla, residencia de Harry Styles. Claro que sí. ¿La oímos? Yo diría, ¿no? Es que... No, todavía no. ¿Cuál es? ¿Qué canción continúa? ¿Perdón? ¿Qué canción sigue? Todas malas. Mentiras, viene Tears de Sabrina Carpenter. Vamos con Tears de Sabrina Carpenter. Ay, y en instantes lo nuevo de Harry Styles. Vamos primero también a preguntar algo en nuestras redes sociales, arroba la X más música. ¿Cuál es la pregunta de hoy, Dirty? Esa palabra de su generación que más dijo, o sea, gomelo, que boleta y cosas así. Cosas así, ¿cuál es para usted? ¿Cuál es la palabra que define a su generación? Esa palabra que nos inventamos en su generación, ya sea X, Y, Z, A, B, C, Millennial, Centennial. Cuéntenos en arroba la X más música. Aquí está Sabrina Carpenter. Esto es Tears. Sabrina Carpenter con Tears en Mañanas de la X. Es oficial, los Estados Unidos se han retirado de la Organización Mundial de la Salud. Han dejado así a la Agencia de las Naciones Unidas sin uno de sus donantes más grandes. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva señalando su retiro hace un año, luego de criticar a la organización por ser muy chinacéntrica durante la pandemia de COVID. Es parte de las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud busca promover la salud, mantener seguro al mundo y servir a los vulnerables. El Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos dijo que tomó la decisión debido a el mal manejo de la Organización Mundial de la Salud durante la pandemia, su incapacidad para reformar e influenciar políticamente a los estados integrantes de ella. Todas estas acusaciones han sido rechazadas por la Organización Mundial de la Salud y su director general, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Uf, ese nombre sí que me trae malos recuerdos. Ese señor sí que fue nefasto. Dijo que el retiro fue una pérdida para los Estados Unidos y para el mundo. La organización señaló sus esfuerzos globales de combatir el polio, el VIH-Sida, la mortalidad materna y su tratamiento internacional en el control del tabaco. Es una noticia de última hora aquí en Mañanas de la X 103.9 FM. Aquí está Somber. Esto se llama Back to Friends. Es el joven maravilla Somber en las mañanas de la X 103.9 FM. Hoy estamos preguntándoles cuál es esa canción de su generación, esa palabra, perdón, esa frase de su generación que usted se inventó y que hace parte del nuevo contexto lingüístico nacional. ¿Cuál es esa palabra? Cuéntenos en arroba la X más música. Un día como hoy en la historia de la música, Michael Jackson llegó al número uno con llegó al número uno de los Estados Unidos con The Way You Make Me Feel. Michael Jackson, The Way You Make Me Feel, sonando perfecto a esta hora y también con información para ustedes. Importante, porque este sábado no se pueden perder Total Request de 2 a 4 de la tarde. Estaremos en el Jumbo de la carrera séptima número 3225 Soacha, celebrando sus ofertas exclusivas, así que el momento es para acompañarnos. Por ahora nos vamos con ella, con Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Gracias a ella subieron las ventas de vinilos, como siempre. I heard you calling on the megaphone. You wanna see me. La canción del año según la X más música en 2025, Lola Young con Messi. Ahora tiempo de presentar lo nuevo de Harry Styles, se llama Aperture, es una canción de electrónica, Dirty. Ay, progressive, lindo, tiene muchas cosas preciosas, el golpe. Tiene Regresemos vamos a oírlo hablar un poco de por qué estaba en el Vaticano. Ah, la verdadera razón. El anuncio del Papa. Del nuevo Papa. ¿Qué estaba haciendo Harry Styles entre la multitud esperando a que dijeran Habemus Papam? Aquí está lo nuevo de Harry, se llama Aperture en las mañanas de la X. Es la nueva canción de Harry Styles, se llama Aperture, y con ella anunció una residencia de 30 fechas en la ciudad de Nueva York, además de otras fechas en diferentes lugares. De manera muy consecuente con el sonido que usted está oyendo de Harry Styles en Madison Square Garden durante las 30 noches, va a abrir el productor independiente de electrónica y de indie, Jamie XX. Sí, bello eso. Perfecto, todo ahí, todo el lugar, quien abre, quien toca, todo, todo. Sí, es curioso que se haya, pues, que haya hecho una canción larga, además. 5 minutos. Es decir, siete. Una canción que no puede sonar en radio hoy en 2026. No tiene cómo capturar la atención del público masivo. Sí. Mira Disclosure. Disclosure es un buen ejemplo. ¿De qué? De que puede funcionar. Canciones largas que electrónicas. Nunca ha funcionado. Ay, nosotros, claro que somos sí testarudos. Funciona. No, eso es creo que una de las cosas que más me asombró de lo de Harry es que se atreva a hacer una canción que no cuadra en la radio, que no funciona para la radio porque no tiene la duración. Una canción de radio tiene que durar 3 minutos. Esta canción dura 5 minutos. Sí. Pero son 5 grandes minutos. son cinco magníficos minutos, indiscutiblemente, pero son 5 minutos en los que a los 30 segundos la gente se larga. No, se quedaron todos. Ahí están. No, mentiras, entiendo lo del intro porque el intro es largo, que uno agradece, larguísimo. Porque uno lo aprovecha. Pero sí, y no es tan fácil tampoco de ubicar el comienzo. No, no, no, es fácil, no es una canción fácil, es a eso me refiero, a que un artista como Harry Styles pudo haberse ido por As It Was. Pero no, pudo haber ya repetido la fórmula de As It Was y le pudo haber ido mil veces mejor, pero prefirió perseguir otra inspiración, ¿no? Perseguir otro lado. Y se fue de clubbing, como decía Catalina hace un rato cuando íbamos a presentar la canción, pues ha estado de clubbing, ha estado de discotecas, de club en club. ¡Vamos! Mira que tiene una gorrita con la que lo hemos visto mucho cuando sale de fiesta que dice Techno is my boyfriend. Y yo ayer justo le decía a Diana, para mí hay alguna mezcla ahí entre Italia, esta ropa que tiene, que es de un diseñador que presentó la colección en Italia, que Apple Music haya lanzado dos playlists, y en una de ellas menciona que va a tener influencias de los 70, y adivina quién es de Italia, Giorgio Moroder. Yo creo que hay alguna influencia. Bueno, y estuvo en Italia un tiempo, estuvo vacacionando. El periodista y locutor de la BBC, Greg James, habló con Harry ayer. Están saliendo ya algunos de los clips, algunos de los apartes de esa conversación. Curiosamente, no siendo una canción muy amigable para la radio, como dirían en Estados Unidos, muy radio friendly, es la primera entrevista que le da Harry Styles a un medio es a la radio. Y sí, es lo que más me parece chévere. Y pues creo que esto tiene que ver con dos cosas. La primera, con que seguramente es muy amigo de Greg James. Porque da la impresión en la conversación de que no están hablando un periodista y un músico, sino dos amigos. Están hablando por teléfono, es una cercanía muy especial. Y segundo, pues porque durante su carrera como solista la BBC ha jugado un papel muy importante. Entonces es curioso porque si bien la canción no se ajusta a unos patrones de radio estadounidense, por ejemplo, en Inglaterra sí es. No importa la duración, la reciben con los brazos abiertos y por supuesto reciben a Harry, quien les da la primicia de una conversación vía FaceTime con el programa de la mañana. Y en esa conversación estuvo preguntándole Greg James a Harry, porque una de las cosas que salieron de la llegada del nuevo papa, del humo blanco, fueron fotos de él entre la multitud, y todo el mundo estaba especulando, todos especulamos sobre qué hacía Harry Styles durante el anuncio del Vaticano de la llegada de un nuevo papa. Todo el mundo estaba muy emocionado pensando, uy, es creyente, tan bello, y todas esas cosas. Se fue por su fe, la fe lo movió. Pero escuchemos a Harry Styles en el programa de la mañana con Greg James contando por qué estaba en el Vaticano ese día. I've got a list of things that you did in your gap year. Okay. Yeah. You watched the new Pope being announced at St. Peter's Basilica in Rome. Yeah. Nice experience. Lovely time. Yeah, I was getting a haircut in Rome. And long way to go for it. And then I just heard all these people start shouting, Habemus Papam, Habemus Papam, and people just running down the street. So the guy cutting my hair stopped cutting my hair, and he was like, Habemus Papam, there's no pope. So then we finished up, and then I was like, oh, I'm like 5 minutes walk from nice there. Hit from history. So I walked over there. It was wild, because in London or in the UK the chanting would have been Harry's having a haircut. Right. So it's quite nice that it's the other way around, isn't it? The only person that can upstage you is the Pope. I was like, who is this getting all this attention? Ahí está. El pues, pelito. Le estaban cortando el pelo. Ya, ya. Estaba ahí en Ciudad del Vaticano. En Ciudad del Vaticano. ¿Sabes? Es como cuando uno va y tengo unas ganas de cortarme el pelo, a donde voy, claro. Pero es que él además tiene casa allá. Entonces dirá, pues voy a ir a casa a hacer mercado. Se sabe todo. Sí, porque él ya me dijo que me tiene la habitación matrimonial, está esperando que yo salga a vacaciones. Claro. Cata, mira, ni yo me sé cosas de nadie así. Entonces él dijo, voy a hacer mercado, me corto el pelo y me devuelvo. Y en esas no, ay papa, pues voy a ir a ver. Voy a ir a ver qué, dijo, voy a ir a ver qué. ¿Quién es este tipo? Fue lo que dijo, voy a ver, ¿quién es este tipo? ¿Al que qué? ¿Cómo así que hay un papa, un qué? Y que el señor que le estaba cortando, ¿qué? El señor que le estaba cortando el pelo le dijo. habemos papam, habemos papam. Y salió corriendo y lo dejó ahí tirado. Entonces dijo, no, pues estamos a 10 minutos de la Basílica de San Pedro. Entonces voy a caminar hasta allá. Y fue y se paró allá. Con su bigotico. Con su bigotico. Eso estuvo haciendo Harry Styles durante su sabático, su año sabático. Decía Greg James, en Inglaterra, el canto de la gente al unísono habría sido: a Harry le están cortando el pelo, a Harry le están cortando el pelo. En lugar de la vemos, papam, sí. Sí. Catalina, Harry, sí. Ahora te voy a decir algo. Ah, bueno, no. Estuvieron en el mismo lugar, pero en distintos tiempos, Catalina y él. Sí, pero en esa época yo le dije: vete con Zoe. Entiendo que la quieres hacer caminar, que deje el sedentarismo. Vete a caminar con ella, yo voy con mi mamá y camino por otro lado. Claro. Nos vemos luego. Ahí está. Estas son Mañanas de la X. Cuando regresemos vamos a hablar de la contrademanda de Drake. Aquí está con una canción del año 2016 junto a Rihanna. Vamos a hablar entonces de en qué va esa pelea entre Universal Music y Drake. Aquí están Rihanna y Drake con Work en Mañanas X. Work, work, work, work, work, work. Drake y Rihanna en las mañanas de la X 103.9 FM, la X más música.com. ¿Cuál es esa palabra de su generación que usted le ha heredado al léxico coloquial, al léxico generalizado? Cuéntenos en arroba la X más música en Instagram. Y vamos a hablar de Drake y Universal. Universal Music pensó que la demanda contra ellos por parte de Drake iba a terminar ahí. Al parecer hubo una anulación de la demanda. Sí. Hace 3 meses. Pero, sí, pero Drake como que volvió a atacar. Lo ha vuelto a hacer, Alejo. Esta semana estaba pensando y reflexionando como el no querer perder, como el tema del ego puede ser, no sé. Resulta que está apelando, como tú lo dices. Drake presentó un escrito de apelación de 117 páginas el 21 de enero en el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Segundo Circuito, buscando anular el fallo de octubre de la jueza Janet Vargas, que desestimó todas sus reclamaciones. Originalmente presentó la demanda en enero de 2025, 8 meses después de que Not Like Us fuera lanzado en mayo de 2024, Drake alegó que Universal Music publicó y promocionó intencionalmente la canción, aunque sabía que la letra de la canción era falsa y difamatoria. Pasa todo esto, después sale la juez Vargas y dice que la pista constituye una opinión protegida en lugar de una difamación procesal. La apelación de Drake desafía directamente esa conclusión. El escrito argumenta que el tribunal de distrito creó una peligrosa regla categórica de que las pistas de rap nunca pueden ser procesables. También afirma que millones de personas entendieron la grabación y la imagen para transmitir información objetiva, lo que hizo que innumerables personas de todo el mundo creyeran que Drake era un pedófilo. El escrito de Drake presentado esta semana afirma que la juez Vargas cometió un error al considerar la canción solo dentro del contexto de toda la batalla de rap entre ellos dos. Sus abogados argumentan que de todas las canciones publicadas durante el rap del beef, la grabación es la única que rompió el ruido y logró la ubicuidad cultural. Por el contrario, la siguiente canción más popular en la disputa, Euphoria, solo tiene números más pequeños y por eso dicen que le dieron más proyección a esta canción y que lo hace quedar mal. Él sigue sin querer aceptar las decisiones y se va a mantener, Alejo. Claro. Hasta que logre algo. Pero eso va a estar desestimado porque ya no hay más pruebas, ¿no? ¿Quién sabe? Pues si sigue poniendo abogados, él es el que se gasta su plata en eso, ¿no? Sí. Él insiste en tratar de recuperar un mínimo de dignidad luego de haberla perdido a través de esa pelea con Kendrick, ¿no? Sí, es un sector ahí como de su ego, es un pedacito de su dignidad que se ha visto mancillado por siempre y que nunca va a poder recuperar por más demandas que ponga en contra de Universal o de Kendrick Lamar. Ya perdió. Lo cierto es que perdió, sí, correcto. O sea, sí y no. Porque mirando números, es que ahí es cuando uno no sabe. Pero acuérdate que perdió a él también le han dicho que le inflan ego, los números. Sí, pero esos números le dan plata. Entonces no sé, si en reproducciones es más exitoso que Kendrick. Sí, por eso digo que es un pedazo de su ego, es un pedazo de su dignidad. Sí. Es decir, repito, con respecto a Euphoria y a Not Like Us, y a la seguidilla de canciones que se produjeron durante la pelea con Kendrick, ahí no hay nada que hacer. Esa batalla está perdida. Él ya perdió ahí. En eso no tiene cómo recuperar ni su dignidad, ni hay cómo le den un premio de consolación. No hay nada que hacer. Ay, y no puede ganar en todo. No, y el problema es, que se ve desde afuera, toca que un amigo le diga, amigo, date cuenta, es que se siente ya dando patadas de ahogado y se ve peor. Es como más la humillación de intentar y que le digan, ay, ya, no va a pasar. No sí, sé. Es un poco como Trump perdiendo el Nobel. Ahí está. Gente, se siente un poco como Trump, no, ni siquiera perdiéndolo, es como buscando. Drake está buscando que Kendrick le lleve el Pulitzer, que ¿no? se ganó él. Como María Corina le llevó el Nobel a Trump. Toma mi Pulitzer. Kendrick le puede entregar el premio Pulitzer a Drake. Y Drake puede colgarlo en una pared y decir, ¿vieron? Yo me lo merecía. Yo me lo merecía y yo no. Pero nunca va a ser de él. No. Nunca va a ser de él. Entonces, en este caso puntual, en este caso de la pelea de versos, y que es donde el fondo del asunto es que en esa batalla Kendrick le ganó en discurso, en flow, en beats, le ganó en absolutamente todo, en la percepción de la opinión pública a Drake. Por más que Drake tenga a su favor la popularidad, los números, no hay nada que hacer. No hay absolutamente nada que hacer. Drake perdió la pelea contra Kendrick. El beef, como está constituido, no va a regresar. Y no hay demanda en contra de nadie que pueda devolverle, repito, ese pedazo del ego. Es como un knockout, ¿no? Es una pelea por knockout. Kendrick Lamar ganó por knockout esa pelea. Y por más que se intente apelar, no hay revancha posible. En el hip hop y en el rap no hay revanchas cuando de beef se trata. Entonces, bueno, así continúa entonces Mr. Drake, como dice Dayana, dando patadas de ahogado frente a ese tema del beef. Y vamos a continuar con música aquí en Mañanas en la X. Aquí está Olivia Dean con Man I Know.